Requiem por una porque te lo tuviste que cortar hoy. Te quedaba tan bien cuando ibas por la calle, rebotaba. Y hoy ya no está conmigo. Afroman, Afroman, ¿qué pasó con tu pelo? Afroman, Afroman, ¿qué pasó con tu pelo? Una mañana te despertaste y tomaste las tijeras del piedad. Ese día te lo ibas a cortar. La tijera se acercó silenciosamente a los pelos que al estar yo soy libre de hacer lo que quiera. No eres un afro, ese es tu destino. Ese pelo pertenece al pueblo, pero es mi pelo del que hablan. Calla insolente, ¿qué le has hecho a nuestro pelo? Yo me lo corté. Él se lo cortó. Yo me lo corté. Se lo cortó. Me lo corté. Se lo cortó. Me lo corté, ya fue. Él se lo cortó. El pelo comenzó a llover y formó una alfombra espesa como la piedra de Oreo. Ese pelo que lo tenía en sus ojos, una profunda maldad que inspiraba miedo de tanto gozo.